un pueblo allí en Taín. Y entre esa noche vive la esclavitud un pueblo y vive. Y ese es el pueblo rudo amamantado ayer por la victoria, que batalló frenético y sañudo, y al fin cayó sobre el sangriento escudo envuelto en los filones de su gloria. Y en la patria de Arcina es la que vierte lágrimas de despecho teniendo a un sangre que verter. Y alienta esa vida engendrada por la muerte, que sus memorias en baldón convierte y de su mismo propio se alimenta. ¡Oh no, no puede ser! ¡Pueblo, despierta! ¡Arranca el porvenir de tu pasado! ¡Levántate, valiente! ¡Levántate a reinar! ¡Que de rey tienes el corazón y la carrera frente! ¿Será que de tus héroes los tiempos las cenizas se esparcieron? ¿Será que solo fueron sus esfuerzos de ayer fugaz aliento que pasó como el ave que no deja ni rastro de sus alas en el viento? ¿O que no habrá un recuerdo que levante de la tumba musgosa del pasado un grito al sacrificio aparejado que al opresor espante y con mano nervuda el sueño de esos párpados satura? Jamás la noche engendrará un delirio la bíblica visión enardecida que a esa planta infeliz de aliento y vida con el riego de sangre del martirio. Mirad, del Uruguay en las espumas, del Uruguay querido, brota un rayo de luz desconocido que desgarrando el seno de las brumas atraviesa la noche del olvido. Semeja el fuego ardiente que colora la lejana estrella vespertina que el sueño de las tardes ilumina. Es primero un albor, luego una aurora, luego un nimbo de luz de la colina, luego aviva y se eleva y se dilata, y encendiendo el secreto de la niebla, el fragoroso incendio se desata, que en el cercano monte de Estrenzo se abrazaba caballero y salpica de luz el horizonte y en el cielo uruguayo reverbera. Despiertan los barqueros, ya es la hora, y al chocar de los remos sobre el río, alzan la barcarola de la aurora del ritmo audaz y cadencioso brío, la eterna barcarola redentora. Traen de los sauces la dócil y las alfas por impalpable mano arrebatadas. La selva entera de la patria historia los ha prendido salmos inmortales. Al beso de la luz se alza la guerra y brotan de la tierra palpitantes recuerdos arraudales. Y entre la luz, los cantos, los latidos, roja intensa mirada que por el campo de la patria hermosa paseó la libertad, pisan la frente del húmedo arenal 33 hombres. 33 hombres que mi mente adora, encarnación, viviente melodía, diana triunfal, leyenda redentora del alma heroica.